El quinto evangelio, las tres calcinaciones alquímicas. Porque no es allá arriba que hay que buscar eso, hay que ir es para abajo, porque si uno no baja tampoco tiene derecho a subir. Discípulo. ¿Todo se estremece y todo se acaba? Maestro. Eso va acompañado de terremotos. El que tiene que bajar, baja, se sumerge en el infierno, allá entre la superobscuridad y el silencio augusto de los sabios, donde hay que forjar el oro, hacer el oro del espíritu. Quiere ir arriba, ir para abajo. Cuando uno baja al noveno círculo dantesco, todo se llena de tinieblas, es la hora de tinieblas, y uno queda allí como un demonio entre los demonios, y el que no sabe, dice, el iniciado fulano de tal, se cayó. No hay tal, que se cayó. Echó para abajo. Lucifer es escalera para bajar y Lucifer es escalera para subir. Son tres purificaciones a base de hierro y fuego. El experimento de purificación es la cruz. Ya sabemos, nosotros, que el palus vertical hace inserción dentro del ctis formal, por lo tanto, forma cruz, de manera que la cruz se relaciona con los misterios del sexo, es sexual. Y cuando el iniciado baja, pues, tiene que trabajar con la Santa Cruz en la forja de los cíclopes. Si miramos la cruz, veremos que tiene tres clavos. Los tres clavos. Esos tres clavos significan las tres purificaciones. También veremos sobre la cruz la palabra Inri, que traducida correctamente significa, Ignis Natura Renovatur Integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Inri. Tiene uno que trabajar con el hierro y con el fuego en la forja de los cíclopes, y con la Santa Cruz. Es pues, allí abajo en las tinieblas, donde se tiene que hacer la obra, hay que arrancarle la luz a las tinieblas. El tesoro que tanto buscamos, el bello cino de oro, no es allá arriba en los cielos donde uno lo encuentra, es en los infiernos. Tiene uno que bajar al noveno círculo dantesco a buscarlo, allá en el interior de la tierra, allá en el infierno, se encuentra el bello cino de oro, y eso está muy bien custodiado por el dragón. El dragón es Lucifer. Lucifer, no vayan ustedes a pensar que es un demonio terrible allá, único y soberano. No, señor. Cada cual carga su propio Lucifer interior profundo, eso es indubitable y nadie lo puede negar. Ese Lucifer es terrible, él es escalera para bajar y es escalera para subir también. Lucifer es escalera. Por eso es que Lucifer es grandioso, claro está, sin el impulso luciferino, rebelde, revolucionario, sexual, nadie baja, nadie puede trabajar en la forja de los cíclopes, porque es que es escalera para bajar y también escalera para subir, porque hay escaleras que bajan y hay escaleras que suben. Lucifer aporta el impulso ígneo sexual, pero uno tiene que darle con la lanza y quebrantarlo. Si el alquimista no derrama el vaso de Hermes y usa la lanza para romper la coraza de Lucifer, lo hiere terriblemente, y cada vez que eso sea, sube un grado por la espalda de Lucifer. Y así, cuando ha logrado subir por todos los grados de la espalda, se encuentra con el monte de las calaveras donde el Señor fue crucificado. Posteriormente viene la muerte y la resurrección del Señor. Así pues, que son tres purificaciones por las que hay que pasar. La primera, es en la primera montaña de la iniciación, cuando uno recibe las ocho iniciaciones. La segunda, es trabajando intensamente en las nueve esferas, de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y la tercera purificación, es sobre la cima de la segunda montaña, en vísperas de resurrección. De la tercera, M. Yo estoy en la tercera purificación, en vísperas de resurrección, pero abajo con los demonios, trabajando para poder destruir los demonios que tengo en la luna negra. Así, como ven ustedes que hay una luna blanca, mejor dicho que hay una luna que nos da la luz de noche, y que tiene dos caras, la que se ve y la que está oculta, escondida, así también sucede con la luna psicológica. Cada cual lleva su luna psicológica dentro de sí mismo, y esa está gobernada por 96 leyes. En ese mundo de su propia luna psicológica, cada cual carga sus demonios que se ven a simple vista, que se palpan, y también están la cara oculta de la luna psicológica, los que no se ven, los ocultos. En la tercera purificación tiene uno que destruir los demonios de la luna negra, quebrantarlos, y eso solamente es posible con la fuerza eléctrica sexual, trabajando en la forja de los cíclopes. Solo así es posible destruir, con la lanza de Longinus, volver pedazos todos esos elementos inhumanos, indeseables, que se cargan en la parte oculta de la luna que no se ve. La parte oculta es denominada la iniciación de Judas. Entonces el iniciado en vísperas de resurrección, se ve traicionado, se ve criticado, se ve odiado, incomprendido por todo el mundo, nadie lo entiende, Todos lo califican de malo, de perverso. La pasión por el Señor es el hondo significado de la iniciación de Judas. Yo estoy pasando ahora por eso, en vísperas de resurrección, la resurrección la tendré para el 78, entonces el Señor será levantado de su sepulcro de cristal y hablará, se manifestará a través de la forma densa para bien de la humanidad. De manera que entonces el maestro nunca es entendido, es descalificado por los virtuosos, odiado por los altos, perseguido por las gentes de experiencia, aborrecido por los intelectuales de su época, recriminado por los sacerdotes, por las gentes religiosas, así es el superhombre, así es el Cristo íntimo. El Cristo resurrecto, viviendo dentro del cuerpo de un hombre, hace de este hombre el superhombre. El Cristo rojo es lo que cuenta, no el Cristo de los mojigatos, ese Cristo afeminado, majadero, que nos ponen en las iglesias. No, sino el Cristo hombre, el Cristo que tiene su sacerdotisa, su esposa, el Cristo que viaja por el Mediterráneo, el Cristo que va al Tíbet, el Cristo que va al Indostán, el Cristo que trabaja en Persia y Caldea, que luego llega a la Tierra Santa para hablarle a las multitudes, el Cristo que escribe en las obras del iniciado y que tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra, el Cristo hombre, pero hombre de verdad. No el Cristo castrado, no el Cristo mutilado, no el eunuco Cristo. No, sino el Cristo hombre, macho en un 100%, y muy macho, estoy hablándoles a ustedes a lo, macho. Así pues, que hay necesidad de trabajar, pero trabajar de verdad, dentro de uno mismo aquí y ahora, para poder lograr lo que hay que lograr, de lo contrario no se logra nada. Tiene uno que romper con los prejuicios de la época, trabajar como se debe trabajar, solo así se puede avanzar. De ello pienso, maestro, yo creo que uno tiene que ser informado antes, precisamente para no caer. El Cristo íntimo tiene su círculo esotérico y jamás podría enseñar la doctrina del superhombre, porque las gentes, las multitudes, no entienden la doctrina del superhombre. De porque si uno pregunta algo y lo mandan a los infiernos, porque está preguntando, y porque uno cree que aquello es malo, y le dicen lo que debe hacer y lo mandan a los infiernos, pues, entonces, completamente deshecho. Es que el Cristo nunca publica sus enseñanzas esotéricas, si las publicara, las gentes no las entenderían, sino que se destruirían unas con otras. El Cristo secreto, el Cristo vivo, el Cristo rojo, el Cristo rebelde, tiene que escribir su doctrina en forma muy distinta, lo del público para el público, pero la parte secreta, solamente la enseña a los que en secreto instruye, nada más, porque de lo contrario no sería entendido. Hay necesidad, pues, de comprender cada vez más lo que es el Cristo íntimo. Las gentes todas piensan en el Cristo histórico, en el gran Kabir Jesús, en aquel superhombre que enseñó a la humanidad la doctrina secreta del Cristo íntimo. A nosotros nos toca seguir la doctrina del Cristo íntimo, conocer los misterios del Cristo rojo, el Cristo íntimo es lo que cuenta, ese Cristo íntimo tiene que nacer en el corazón del hombre, porque ¿de qué serviría que el Cristo naciera en Belén, si no nace en nuestro corazón también? ¿De qué serviría que fuese muerto y resucitado, si no muere y resucita en nosotros también? Es necesario, pues, que el Cristo nazca en el corazón del hombre, pero para eso tiene uno que hacerse hombre primero que todo, tiene uno que trabajar sobre sí mismo. Y después de que ha trabajado sobre sí mismo que se ha hecho hombre, y hombre de verdad, entonces tiene la dicha de poder encarnar al Cristo o de recibir al Cristo. Así es el acontecimiento de Belén. El Cristo encarnado en el corazón del hombre es lo que cuenta, pero ese Cristo íntimo tiene que vivir todo el drama cósmico, tal como está estipulado en los cuatro libros, los cuatro evangelios, tiene que vivirlos dentro de uno aquí y ahora, vivirlos intensamente, los cuatro evangelios. Y luego que haya pasado por todos esos procesos de los cuatro evangelios, entonces tiene que ser juzgado, los tres traidores lo condenan, las multitudes, o sea, los yoes, gritan. Crucifixia, crucifixia, crucifixia. Los tres traidores lo condenan, Judas, el demonio del deseo, ese malvado, yo vende por 30 monedas de plata, es decir, por todos los placeres de la tierra. Pilatos, ese terrible Pilatos que siempre justifica sus peores perversidades, busca evasivas, disculpas, no hace frente a sus errores. En cuanto a Caifás, el sumo sacerdote, traiciona al Cristo íntimo miserablemente, vende los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues que, en verdad, los tres traidores lo traicionan definitivamente, y eso es muy grave. Por último, el Señor, después de ser azotado, coronado con corona de espinas en el interior del alma, es crucificado. Después de la crucifixión, posteriormente, el Cristo íntimo es depositado en su santo sepulcro. Cuando esto sucede, viene la tercera purificación, el trabajo más terrible para que el Cristo íntimo pueda resucitar en el corazón del hombre. ¿Qué resucita? Es claro que sí, resucita. Pero hay que trabajar muy duro para que él pueda resucitar en el corazón del hombre. Ya resurrecto, he ahí el superhombre que está más allá del bien y del mal, y se aparta del bien y se aleja del mal, porque nada tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, es el superhombre, está más allá de las virtudes y de los defectos, que domina el fuego, que tiene poder sobre los aires y sobre las aguas. Ese es el superhombre. Pero hay necesidad de que el Cristo íntimo resucite en nosotros para que pueda uno convertirse en superhombre. Nadie podría llegar a las alturas del superhombre sin el cáliz y la lanza, por eso es que esas dos joyas figuran en todos los antiguos misterios. Longinus hiere al Cristo con la lanza, Amfortas es sanado con la lanza con solo aplicársela en el costado. Y en cuanto al santo cáliz, la urna sagrada de los grandes misterios, el santo grial, nunca falta sobre los templos de misterios. Yo no puedo concebir un templo de un madma, de un hierofante, donde no exista el santo cáliz, siempre está en el altar. En ese santo cáliz está la bebida de los dioses, el néctar de la inmortalidad con que se alimentan los dioses. ¿Por qué? Porque si las glándulas sexuales no se aprovechan para la transmutación, se degeneran, viene la decrepitud, y si esas glándulas entran en decrepitud, si se degeneran, se degenera también la epífisis, la hipófisis y todas las otras glándulas de secreción interna. Todas se degeneran. Y se degeneran las áreas del cerebro, comienza el proceso de la vejez y de la muerte, y llega a la muerte. Es imposible que el superhombre se deje degenerar, el superhombre bebe del cáliz de la inmortalidad, del néctar de los dioses, el elixir de larga vida. Así pues que el cáliz santo nunca falta sobre los templos de misterios en el altar, el santo grial. Y si se mira con mucho cuidado, a uno u otro lado del altar, está la lanza. Esas son las joyas sagradas, por eso es que el sexo es sagrado. Sagrado. Hay que utilizar la potencialidad del sexo para poder lograr la autorrealización íntima del ser, eso es obvio. El sexo es sagrado. Hay de aquellos que abusen del sexo. Hay de aquellos que lo utilicen como instrumento de placer animal. Hay de aquellos que lo miren con morbosidad. Porque es sagrado, y solo debe ser utilizado para la regeneración y nada más que para la regeneración. Pero hacer del sexo tabú, pecado, motivo de vergüenza o disimulo, es un absurdo. Así pues, el sacerdote sublima el fuego en el santo cáliz, y así se realiza la gran obra. De maestro, ¿en lo interno puede uno ser engañado? En lo interno puede tener uno percepciones maravillosas y malinterpretarlas con la mente. De por ejemplo, si en lo interno le dicen a la esposa que ella no tiene que reconocer al esposo. ¿Qué tiene que hacer? Debe mirarlo con respeto, con veneración. Mas si no puede tener relación sexual, seguirlo mirando con respeto, como a un sacerdote, con reverencia. Pero si una mujer porque no pueda tener relación sexual con un hombre, huye del hombre, comete un delito muy grave, o si un hombre no puede tener relación sexual, huye de su esposa, hace mal. Hay que saber manejar la vida con equilibrio. Pero en la vida de los profanos, de los humanoides intelectuales, cuando el hombre no puede tener relación sexual con su esposa la abandona, y la lanza con los pies a la calle, la insulta, la pisotea, así proceden las bestias del intelecto. Pero en el terreno del esoterismo, el superhombre procede diferente, es distinto. Es que hay que distinguir entre lo que es el animal intelectual, de lo que es el superhombre. El superhombre piensa distinto, el superhombre sabe cumplir con sus deberes, con todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, casta, o color. De venerable maestro, usted nos habla de las runas. ¿Y cómo podemos nosotros localizar las runas internas? Pues, eso de localizarlas, eso sí son enchiladas. Lo que tienes es que es trabajar sobre ti mismo y eliminar tus defectos, lo demás, ahí veremos. En el camino se arreglan las cargas, dice el arriero. De gracias, venerable maestro. Sobre la marcha. De. Se puede llegar a conocer la luna negra. Eso es cuando uno acabó con la luna blanca, cuando ya no dejó en su naturaleza psicológica ningún elemento indeseable. Entonces aparecen las tinieblas, la luna negra, viene el trabajo con la lanza, trabajo grave. Para desintegrar los elementos inhumanos de la luna negra. de venerable maestro, y en el dado el caso en que un iniciado no pueda trabajar en la fragua encendida de Vulcano para destruir los defectos, por favor, quisiera que nos dijera las diferentes asanas que se pueden hacer para darle muerte al ego. Pues hay enseñanzas superiores y hay enseñanzas para los que empiezan, para los de kinder. Yo ahora les estoy dando enseñanza superior a ustedes, que es lo importante, es lo que cuenta. En todo caso, los que están empezando, los nenes de mamá, ellos tienen que, forzosamente, que trabajar con lo que puedan. Para los que están comenzando, lo que necesita es trabajar a base de meditación, ¿no? Comprender los defectos y luego suplicarle a la Divina Madre Kundalini que los elimine, eso cuando están empezando. En el trabajo avanzado se trabaja como los hombres, allá abajo, en las tinieblas, en la superobscuridad y el silencio augusto de los sabios. Como para ir empezando, está bien en el comienzo descubrir un defecto y comprenderlo, y luego pedirle a la Madre Divina que lo elimine, eso está muy bien. En el trabajo avanzado se trabaja allá, abajo, en la novena esfera, allá abajo en los infiernos, teniendo por compañero a Lucifer. De si el hombre ya tiene una mujer vieja y no puede trabajar con ella y no quiere trabajar con otra, puede seguir con la misma mujer. Bueno. ¿Quién le ha prohibido al hombre amar a su mujer? Pero sí, si no puede trabajar con ella, si no es posible, si ella ya perdió sus funciones sexuales, pues, tiene derecho a trabajar con otra sacerdotisa a condición de que el padre lo mande. De y si no, no puede hacer nada. No tiene derecho, el padre es el que manda. Uno tiene que someterse a la voluntad del padre. Si él da ese permiso. Sí. De lo contrario. No. De maestro. Una mujer puede restablecer su sexualidad normal así sea la edad que tenga, por medio de ejercicios y práctica. Bueno, hay veces que se puede reconquistar su sexualidad normal, pero por lo común, ya esas edades, ya comienza el sexo a fallar, es difícil. De. Y cuando es primero es el esposo que empieza a fallar. Pues entonces hay que saber por qué falla, porque muchas veces el hombre falla no por él mismo, sino por la mujer no es favorable para el hombre, no hay afinidad sexual con ella. De. ¿Cuándo es por algún trabajo que ha llevado con cosas tóxicas y empieza a fallar él? Tiene que desintoxicarse, ir al mar, bañarse mucho, cambiar de ambiente, vivir en otro lugar. De. Y puede volver a intentar. Puede volver a comenzar, pero la mujer es lo principal. Pues, si la mujer no le ayuda a encender los fuegos, el hombre está molado, la mujer tiene perfecto dominio sobre la fisiología del hombre, y si la mujer no lo ayuda, pues el hombre sigue molado para el resto de su vida. La única que tiene ese poder sobre la fisiología del hombre, es la mujer, por eso la mujer puede hacer del hombre lo que quiera, pero si no lo ayuda, continúa molado. De. Y en el caso de una mujer joven que entra al movimiento, y resulta que sufre como frialdad sexual, pero que sin embargo colabora en la alquimia. Eso de sufrir de frialdad sexual, eso es horrible, gente así no progresa. Lo que se necesita es fuego para la gran obra. De venerable maestro, precisamente, en relación con la pregunta hecha por la hermana, recordamos una que en una consulta hecha precisamente en ese sentido de que hermanos. Hay muchos hermanitos se quejan de la frialdad sexual de sus esposas. Los hermanitos deben saber que esto obedece a leyes kármicas. Bueno, indudablemente eso sí no lo puedo negar. Muchas mujeres nacen bajo la constelación de Libra, por ejemplo, y son más frías que un muerto, y el amolado es el hombre, naturalmente, él, Paganini, como siempre. Risas. ¿De vea usted, maestro, eso lo decimos las también mujeres? Que siempre pagamos. Risas. De manera que se necesita que la mujer ponga de su parte aunque haya nacido bajo Libra. De. Claro. Que no solamente piense en ella, sino que piense en su varón, y sobre todo cuando se está haciendo la gran obra. ¿No? Que ponga un poquito de corazón o interés siquiera, si no es por amor el marido, que sea por amor al trabajo, que por lo menos dejen esa frialdad de cadáveres, que hagan algo. De las mujeres que sean incapaces de desnudarse ante sus maridos y que se mantiene tapándose a cada momento con el temor de que el marido las vea. ¿Cómo podemos analizar esto? Es cuestión temperamental. Hay cuatro clases de temperamentos, hay temperamento flemático, o sea, el temperamento terrestre, el temperamento, dijéramos, nervioso aéreo, acuático o frío, o ardiente. Se necesita un temperamento seco, dijéramos, completamente bilioso, pues, cumple en el trabajo, cuando menos. Pero uno de esos es suficientemente bueno para la obra esotérica. Un temperamento. De. Perdón. Y cuando uno acaba con el ego, lo que puede llamarse verdad. M. Y por otra parte, el temperamento acuoso también es algo frío. El nervioso es el de los nervios, gente muy nerviosa. Y existe el mejor de todos, que es el temperamento ardiente, ígneo. Ese es maravilloso para el trabajo, pero si un hombre de temperamento ardiente da con una mujer biliosa, de solamente en determinadas partes, con su esposa, tiene que vivir con tú la familia de él. M. Hombre, la familia es punto y aparte. ¿No? Claro está que marido y mujer tienen que vivir. D. Entonces, ¿eso no es correcto? ¿La esposa tiene que dormir con su esposo en la misma habitación? M. A cada uno lo que es de cada uno. A ver qué otra pregunta hay por ahí en el ambiente. D. No todos los hombres están preparados para ser. M. Así es, hay grados y grados en la conciencia. D. El pueblo no preparado debe tratar por todos los medios de asimilar la enseñanza y practicarla, aun cuando no haya recibido. Adquiera madurez, como en el caso de los niños. En un hombre de 25. Para trabajar, para adquirir, creo yo. Muchos hombres lo hacen, pero no logran. Pero lo están haciendo. El pueblo que se prepara gnóstico es llevado a un lugar determinado que se prevé como una isla. Cuando se dice que aquellos que eliminen el 50% serán llevados, ¿cómo se determina ese 50%? ¿En qué forma? Entonces preguntan cómo podría explicar yo, por ejemplo, ¿cuál es ese 50%? M. Solamente los iniciados despiertos pueden saber quién ha llegado al 50%. Aquellos que han tenido la suficiente capacidad para eliminar esos elementos indeseables, obviamente que tienen la suficiente capacidad para poder eliminar ese otro 50% de inconsciencia psicológica. Por ejemplo, a la hora de la hora, en el momento supremo que haya que funcionar, para formarse el ejército que ha de llegar a la isla sagrada, quienes van a hacer esa labor son los hermanos despiertos, podrán saber en forma definitiva quién ha eliminado, aunque sea la mitad, el 50% de los elementos indeseables. Así, ellos escogerán o seleccionarán a quienes hayan hecho tal trabajo. De mí hay que desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse, y ya por tal motivo se convierte en persona diferente, distinta. DM bueno, pero no he terminado todavía la primera, y debemos tener orden en la dialéctica y en la didáctica. Incuestionablemente, que lo primero es que hay que observarnos a sí mismos, autoobservarnos. Cuando uno se autoobserva, descubre sus propios errores en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos y la gente de toda especie. Uno debe autoobservarse. Cuando uno descubre que tiene un error, que tiene un defecto, debe ser sincero consigo mismo y de inmediato empezar, pues, a comprenderlo. La comprensión solamente es factible a través de la meditación, meditando para tratar de comprender un error. Cuando uno lo ha comprendido, entonces queda capacitado para el tercer paso, que es la desintegración del defecto en cuestión en cuestión. En la guerra, a los espías primero se les observa, se les descubre, segundo se les enjuicia y tercero se les lleva al paredón de fusilamiento. Así también tiene uno que hacer con los yoes. Primero tiene que observarlo, segundo comprenderlo y tercero desintegrarlo. La desintegración solamente es posible con la ayuda de un poder que sea superior a la mente, porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto, puede rotularlo con distintos nombres, esconderlo de sí mismo o en los demás, pasarlo de un departamento a otro, justificarlo, condenarlo, más, jamás podría, en realidad de verdad, alterarlo radicalmente. Para poder alterar fundamentalmente un defecto, hay que apelar a un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe. Quiero referirme en forma enfática al poder de Devi Kundalini Shakti, la divina madre Kundalini. Si nosotros apelamos a ese poder en instantes precisos en que uno se encuentra sumergido en profunda meditación, y le suplica el auxilio, Devi Kundalini nos auxiliará, y desintegrará o pulverizará el defecto que anteriormente hayamos comprendido. Esa es la técnica que se necesita para poder llegar, en verdad, a desintegrar cualquier defecto, y por ese camino puede llegar uno a eliminar la totalidad de los defectos. En otros términos, puede uno desintegrar o pulverizar totalmente el yo de la psicología, o los yoes, para ser más claros. De hablar, específicamente de la palabra perdida. M. Bueno, eso de la palabra perdida no son enchiladas. ¿Sabes? Eso es grave. La palabra perdida es una cosa mayúscula ya. La palabra perdida dentro de nosotros es el verbo, la mónada de Leibniz. Esa mónada, ese verbo, es la palabra perdida. Cuando esa mónada ha sido encarnada en el hombre, entonces parla en el orto purismo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la espesa selva del sol. Es interesante, pues, el verbo, la palabra, el logos íntimo que suena en nosotros mismos, en nuestras propias profundidades íntimas, para parlarlo, eso es fundamental. Tiene su gramática que no es conocida ni siquiera por los devotos de las runas, sus letras son sencillas como el lenguaje divino. El verbo de oro, el verbo purísimo, es la palabra perdida, el logos. La palabra perdida es un lenguaje, es una gramática, tiene su fonética anterior a todos los idiomas del mundo. Si yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo, yo, Samael Auweor, permaneceré aún un poco de tiempo más aquí, en México, cumpliendo con mi deber, diré. Samael Auweor, Lutener Masley Mayodon. Es decir, permaneceré un tiempo más aquí, trabajando cumpliendo con mi deber, haciendo mi misión. Ese es un lenguaje perdido, pero superior. Cuando Daniel vio las palabras que fueron escritas en el encerado de la pared, Menetekel Uparsin, pues, entonces supo interpretarlo. Babilonia será destruida, después de esta noche será entregado a medos y persas. También se puede escribir, Omenetekel Pares Uparsin. De todas maneras. Maslay Murim Sidad. Así pues, aprendan ustedes a hablarlo, para poder saludarles a ustedes. Hablarles, decirles buenos días. Yo les digo. Aibú. Aibú, no es un lenguaje seco como el español o como el inglés. Ahí hay que cantar. De venerable maestro, volviendo al 50% del ego. El 50% del ego, eliminado, es análogo con un 50% de conciencia despierta. M. Claro. Un 50% eliminado da un 50% de conciencia despierta, es cuestión matemática. De venerable maestro, a muchas personas, por ejemplo, se nos ha dicho que no es necesario, por ejemplo, de runas, de la meditación, porque estamos en épocas del fin y solamente tenemos que eliminar el ego simplemente. Y entonces, nos dice usted, que es importantísima la meditación, pero allí se nos dice que no debemos meditar. Entonces, ¿cómo hacemos? M. ¿Quién les dijo semejantes bestialidades? JMV. Yo las tengo en mi grabadora, dichas por J.A., dos cosas que no se necesitan, ni la meditación ni el ayuno. Ni la cuaresma tampoco. M. Lo cierto es que uno, sin meditación, no da un paso en estos estudios. JMV. Entonces, perdone que yo le tome. Voy a hacerle estas preguntas para poder contrarrestar una opción difundida desde el Templo de la Nevada en que él dice, yo, sin meditar nunca desperté, de modo que no se necesita, lo que se necesita es coraje. También el ayuno. En la Navidad se expresó el contra el ayuno, y entonces yo vi que usted mandó 9 personas a ayunar, de Venezuela. Me quedé callado y dije, esto va a formar una estallada, de que él diga ya que no se necesita el ayuno y el maestro manda 9. Entonces, en el mismo núcleo de allá, quieren estallar. Pero no se atreven a estallar porque hay una mano de hierro que no les permite estallar, y me preguntan a mí, les digo yo. Mediten y ayunen, hagan ayuno, porque el ayuno todos lo hemos sentido y lo hemos pasado. Yo mismo medité en la Nevada, cuando yo le fui a contar a usted lo que veía, entonces usted no me dejó, me dijo, eso es para usted, no hable. Y no hablé. Y así, a muchos que han querido contarme a mí las maravillas que sienten y que ven, yo no les he permitido hacerlo. Y que también, que de los libros gnósticos, los únicos que sirven son 4, también lo dijo, que los demás no sirven. Yo traigo cantidad de cosas, yo traigo anotaciones por ahí. De todas maneras, yo creo, pues, que el único que puede corregir estas cosas es usted, maestro. Y una cantidad de cosas que me aterra. En todo caso tengo que decirles a ustedes que la meditación es fundamental, uno no puede avanzar una pulgada en estos estudios sin la meditación. Y en el libro de Las Tres Montañas, dice que cuando empieza la primavera, o sea, en los 40 días después de la cuaresma, que uno no debe comer la carne, carne de ninguna especie y que debe guardarse abstinencia sexual o castidad. ¿No? Este año, y hace 2 años se nos viene diciendo que tenemos que practicar castidad y que tenemos que comer carne, entonces uno no haya si comerla o no comerla, si practicar o no practicar, porque como uno respeta. ¿No? Uno simplemente escucha a todos los maestros. Suprema obediencia. entonces ya ellos dijeron que no hayan qué camino tomar. Otra cosa, muchos jóvenes han dejado de estudiar, han dejado de hacer muchas cosas, han renunciado a muchas cosas porque les han dicho que ahorita, en el 82, que se si ya se acaba todo, y entonces ya para qué van a estudiar, que para qué van a tener un templo, van a tener esto o lo otro, si ya no se necesita nada de eso. ¿Qué nos dice el maestro al respecto? Bueno, yo digo que la meditación es indispensable, porque la meditación es el sistema, el método para poder recibir información. A través de la meditación se puede también comprender nuestros defectos. Cuando uno medita en tal o cual defecto, cuando uno medita en tal o cual error psicológico, incuestionablemente se está esforzando por comprender, y a través de la meditación profunda llega a comprenderlo. Defecto descubierto, comprendido él, debe ser eliminado. Pero antes de eliminar un defecto primero hay que comprenderlo a través de la meditación profunda, y solo así podrán eliminarlo. No es posible eliminar un defecto si este no ha sido comprendido previamente, y no es posible comprenderlo previamente, si uno no ha meditado profundamente en el mismo. La meditación profunda le permite a uno comprender tal o cual defecto. Así pues, la meditación es el pan del sabio. Por medio de la meditación uno puede aprender mucho, puede autodescubrirse. La meditación es el sistema del autodescubrimiento. Ya sabemos que en el autodescubrimiento existe también autorrevelación, y que sería absurdo pronunciarnos contra la meditación. La meditación, repito, es el pan del sabio, diariamente. DM. Claro está que sí. Hay que practicarla, si es que se quiere llegar a avanzar, de lo contrario quedaría uno estancado, petrificado. De venerable maestro, referente a la pregunta que hizo G, sobre la cuaresma, en cuanto a la comida de carne y el trabajo en el arcano. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en eso no hay nada que sea obligatorio, todo debe ser voluntario. Si alguien quiere guardar la cuaresma, los 40 días, y no comer durante la cuaresma, absolutamente nada de carne, puede hacerlo, mas no es que eso sea una obligación, con eso no va a conseguir uno purificarse tampoco, porque, coma o no coma carne, no va uno a convertirse en un autorrealizado. En cuanto a guardar la pausa magnética creadora, pues, siempre es necesario guardar esa pausa. Uno puede trabajar intensamente en la forja de los cíclopes, pero debe tener también intervalos, descanso para los órganos creadores, en los cuales debe guardarse la pausa magnética, ni no se guarda esa pausa magnética, pues, a la larga el organismo se cansa. La pausa es necesaria. Los varones tienen la oportunidad de guardar esa pausa magnética con sus esposas cuando éstas están en periodo menstrual, entonces aprovechen ese periodo para guardar esa pausa magnética. De maestro, hay una cosa que sucede en la mujer, porque parece que ella tuviera como estaciones, porque ella no siempre está dispuesta. Hay quienes dicen que es cuestión de frialdad. Pero en determinadas épocas ella trabaja en la fragua normalmente. Entonces, por el hecho que no trabaje todos los días, entonces dicen que sufre de frialdad sexual. Yo he pensado que la mujer tiene como una especie como de etapas, las cuatro estaciones, por ejemplo, en determinadas épocas ella no siente, pero en otras sí siente, y así sucesivamente. Hay épocas de actividad sexual y, pralayas, épocas de reposo, de manera que ese tipo de actividad va siempre alternado por épocas de reposo, eso es real. De venerable maestro, con respecto a lo que se dice que la práctica del Maituna debe ser cada 8 o 15 días. ¿Qué me dice al respecto? Eso depende según el organismo de cada cual. Claro está que el Maituna debe hacerse diariamente, si se puede hacer diariamente, pero si se cansa el organismo, pues hay que darle periodos de reposo, descanso, la pausa magnética tan indispensable. La cuaresma es una pausa. DM la pausa magnética. De maestro, y el varón que pueda practicar todos los días. Pues, acomodarse el varón, en ese caso, a las exigencias de la mujer, ni modo. O la mujer tendrá que acomodarse a las exigencias del varón. Ronca. Risas. De venerable maestro, ya que estamos en generalidades, quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta referente a nuevos sistemas que se están operando dentro del orden del movimiento, especialmente en Colombia. Se está cambiando la bandera del amor por la de la crueldad, la amenaza, la imposición, el miedo, el temor, el terror. Hoy, yo creo, que la mayor parte de la gente está dentro de ciertas normas, pero no por conciencia, por comprensión, por deseo de superación, sino por temor a ser expulsado, a ser sancionado, y todo, desafortunadamente, se hace a nombre del avatará. Cuando a mí me ha tocado, he dicho que yo creo, y estoy absolutamente convencido, de que usted es ajeno a todos estos procedimientos, porque siempre ha escrito en sus libros la doctrina del amor y sabemos que en su vida práctica la ha enseñado también. ¿Qué nos dice al respecto, venerable maestro? Bueno, indudablemente todo el movimiento tiene épocas, dijéramos en que hay que llevarlo con severidad, y épocas de dulzura. Aquí, por ejemplo, en nuestro movimiento gnóstico, en el año 1976, en que estamos, pues, obviamente ha habido que llevarlo con mucha severidad, hasta conseguir pasarlo por una transformación. Porque en nombre de la verdad hemos de decirles que se estaban produciendo muchas anomalías en el movimiento, había mucho desorden en distintas secciones, por ejemplo de Colombia, y en distintos lugares de América, y entonces se reconsideró aprovechar el año de la ley, el año del rigor, de Gebra, que es 1976, para hacer entrar por el camino del orden al movimiento gnóstico, y ciertamente, se está tratando, en este momento, con mucha severidad. No quiere decir que siempre se le irá a tratar así de esa forma. No. Pero en este año, 1976, sí hay que tratarlo severamente, para hacerlo marchar por donde debe ir, con orden, con ley, pues, de lo contrario seguirían los desórdenes y degeneraciones. ¿De maestro? ¿O estoy equivocado? De. Perdón. Yo quisiera ampliar al respecto la opinión del hermano. En realidad, el rigor, como lo dice el venerable maestro, en determinados momentos puede ser indispensable para ajustar la situación, de acuerdo a las necesidades del movimiento, sus mismos principios, pero cuando se toma esa oportunidad por ciertos personajes para utilizarla en pro de sus propios intereses, de sus odios, de sus rencores, y en muchos casos creo que se pueden llegar a cometer injusticias. ¿Qué oportunidad tienen los sacrificados en ese caso, venerable maestro? Pues, aguardar que el año pase, este año tan trágico, tan horrible, 1976. En el 77 las cosas serán mejor, hay que dejar que pase esta racha. De venerable maestro, si el VM, Samael, por ejemplo, me envía a mí una carta privada, y yo cojo esa carta y hago circulares y la mando a todo un país, estoy cometiendo un delito. ¿Verdad? Porque me la mando a mí, una carta en que usted estaba diciendo algo de otra persona por confianza, por lo que sea, luego yo cojo esa carta, y la hago conocer, sobre todo esa carta bastante delicada, y la publico a todo el país contra esa persona. ¿Usted cómo vería eso? Bueno, yo entiendo que las cartas secretas, secretas están, entiendo que las cartas públicas, públicas son y que las cartas secretas no se dejan en poder público, eso todo. JMV, a propósito de esto, yo voy a mostrar una suya privada, para mí, ¿cuándo? De entonces. Dijo que si no había una orden del VM, Samael Auweor para que publicara esa carta, porque se entendía que era una carta privada, que no había tal motivo para que se publicara por todas partes, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, entonces, todos los hermanos seguidores, o lo que sea, comunicaron esto a esa persona, y esta persona, inmediatamente se fue. Diga el nombre, diga el nombre. J.A., se fue en contra de S.S., inclusive le quitó el título de S. Aquí traigo la carta que le pasaron a J.C., porque él se opuso a que leyeran esa carta. Eso eran cartas privadas, que porque estaba leyendo eso. En Cali no solamente llegó esta carta, sino todas las cartas privadas, tanto del maestro Samael al maestro J.K., como al maestro R., todas están en los diferentes lumiciales, y se han fijado, inclusive, en la cartelera, para que sean de público conocimiento. Y no solamente de los miembros de segunda cámara, creo que al hermano Che. Le consta, porque allá en el lumicial se la han liado algunas veces. JMV, vea, hay orden de que se repartieran todas. Esta misma de Venezuela, de Caracas, está en todas partes, sacada en fotocopias, y me la pasaron a mí. Yo le puedo recoger 200 de esas iniquidades. De maestro, por ejemplo, se hacen varios comentarios, que el maestro Jeque es un hombre caído, que en lo interno se ve con la túnica toda rota, toda destartalada, de que es un ladrón, de qué. Mejor dicho, maestro, son tantas cosas que a uno le da tristeza, no porque uno esté en contra de nadie, sino porque uno tiene que amar y respetar profundamente a todos nuestros guías, porque, gracias a ellos, pues, muchos aquí, nos encontramos. Pero entonces, se daña mucho al personal, no a uno, no. Porque uno ya está, en esta ciencia ya está un poquito fuerte, pero entonces, hay personas que no están en condiciones. Y si oyen hablar de esto, del maestro, como el maestro Jeca, que por otra parte no conocen, y luego salen cartas y se habla que es mago negro, de que un traicionero, un traidor del movimiento, algunos dicen que es traidor porque traicionó al patriarca. JMV, y yo escribo cartas. DM por estar dependiendo de casitas de familia. DM. Sí, absurdo, completamente. Porque resulta que si el Lumisial está en una casa de familia, y un día no quiere seguir en la Gnosis, se acabó el Lumisial. Necesitamos centros por cantidades alarmantes, tener nuestros propios centros de reunión, no estar dependiendo de casas de familia. En cuanto a eso de las cartas, eso no es problema, yo voy a escribir a quien debo escribir, para que se acabe el problema ese de las cartas. Y no habrá problema de ninguna especie. De. Será como devolverle la honra al VM, jeca que está por el suelo. Que los bajitos peleemos, pero entre maestros eso no es. De yo le decía a H, en estos días, que en cualquier organización del mundo, a un hombre que prestan sus servicios durante una determinada cantidad de años, se le reconoce, pues, con adoración sus méritos. Entonces, sentimos que en estos momentos, pues, el maestro GK, es la alfombra donde, todos los que quieren permanecer dentro del movimiento, deben limpiarse los pies. No sé si eso será correcta esa posición, venerable maestro. M, no hay duda que el maestro GK, está cumpliendo misión en la difusión de la enseñanza, eso es obvio. Y lo que sí quisiera yo es un acercamiento mayor entre el maestro GK, y sus amigos de confianza, que lo aman, y el Summum Supremum Sanctuarium, que no haya esa discordancia con el Summum, porque resulta que el Summum tiene fama internacional, cuando uno habla en sus discursos, en los distintos países sobre el Summum, en el movimiento. Punto.